de Pozo Almonte, la gente de Alto Hospicio, la gente de Iquique, Antofagasta, Calama, los chicos que vienen de Arica, bailan con los maravillosos. Y ahora, ¿qué me dices? ¿Ah? 1998. De tus ojos tan iluminados, más que borre todo mi pasado. Mujer fatal, mujer sensual, extremadamente ilógica, dramatizas todo tu. De calor, estoy enamorado. Dame tu amor, estoy enamorado. Un besito me da.